larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Okay, let's take it from the top, Tony. From letter A. The sign. Go, just play, huh? Here it's on. There's the bobby pins. You've set it up real good. En diciembre de 1964, Brian Wilson sufrió un ataque de pánico en un vuelo durante la gira que los Beach Boys realizaban por el sudoeste de Estados Unidos. El bajista era el líder y principal compositor del grupo, pero aún así, los Beach Boys continuaron su gira y Brian se quedó en Los Ángeles junto a su esposa Marilyn. En enero de 1965, Wilson le anunció a sus compañeros que se retiraba de los escenarios, pero que continuaría componiendo y grabando para la banda. Así, mientras el grupo siguió con los compromisos que incluían giras por varias partes del mundo presentando aquellas canciones de playa, chicas y juventud despreocupada que lo había hecho exitoso, Brian Wilson se recluyó para hacer, según él mismo, el mejor disco jamás hecho. Wilson había quedado estupefacto luego de oír Rubber Soul, el LP que los Beatles habían publicado a fines de 1965. Para él, el álbum fue algo revelador. No tenía canciones de relleno y a través de toda su extensión podía seguirse una línea, como una narración sonora. Incluso muchos años después, en 2011, Wilson seguía diciendo que Rubber Soul era el mejor disco de la historia. El resultado de esa fascinación sería un conjunto de canciones breves, ensoñadoras, que transmitían las sensaciones encontradas de la transición de la juventud a la primera adultez, y que Wilson ideó de principio a fin, pero que se publicó con el nombre de los Beach Boys en 1966. Presentamos hoy, en larga duración, Pet Sounds, de The Beach Boys. Every time we larga duración, donde los discos se escuchan de principio a fin. I had to prove that I could make it alone now, but that's not me. I wanted to show how independent I've grown now, but that's not me. I could try to be big in the eyes of the world. What matters to me is what I could be to just one girl. I'm a little bit scared 'cause I haven't been home in a long time. When I wrote and told them what I was up to, said that's not me. I went through all kinds of changes, took a look at myself and said that's not me. I miss my pet and the places I'd known, and every night as I lay there alone I would for the city. I soon found out that my lonely life wasn't so pretty. I'm glad I ran, now I'm glad that's for sure that we're ready. I once had a dream, so I packed up and split for the city. I soon found out that my lonely life wasn't so pretty. I once had a dream, so I packed up and split for the city. Thank you. larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Los Beach Boys habían sido un grupo netamente comercial, destinado a hacer una exégesis casi proselitista del estilo de vida de Los Ángeles. Sus canciones eran simples y fácilmente memorables, hablaban de la playa, el surf y el flirteo juvenil en traje de baño, por lo que la profundidad emotiva de Pet Sounds resultó impactante desde el inicio. Brian Wilson, su mentor, era una persona hipersensible e insistentemente definida como un genio por sus contemporáneos. En la película documental The Wrecking Crew, que retrata a los músicos sesionistas que grabaron Pet Sounds, ellos mismos lo caracterizan como una mente absolutamente genial a pesar de su juventud. Alguien que tenía en la cabeza exactamente lo que quería de cada instrumento, cosa nada corriente en las grabaciones de aquel tiempo. Leon Russell, uno de los pianistas que participó de la grabación y que en los 70 iniciará una carrera solista y colaboraciones con los mejores músicos de su generación, aclara en el documental que nunca trabajó con alguien con una mente musical tan grande como la de Brian Wilson. Continuamos escuchando Pet Sounds de The Beach Boys. What you needed the most to set your broken heart free. I know you cried and you felt blue, but when I could, I gave strength to you. I'm waiting for the day when you can love again. Your lips when your face looks sad, it made me think about him and that you still loved him so. Baby, don't you know? But pretty soon, and I made you feel glad that you belong to me. And love began to show. He hurt you then, but that's all gone. I guess I'm saying. I'm waiting for the day when you can love I'm saying you're the only one. I'm waiting for the day when you can love again. Larga duración. La discoteca de Radionauta. We'll be right back. We come on this loop, John B. My grandfather and me. Around Nassau town we did roam, drinking all night. Got into a fight. Well, I feel so broke. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Con esta canción, que fue la primera del disco en grabarse, termina el lado A de Pet Sounds. Si bien las armonías vocales son inequívocamente del grupo, sus miembros solo participaron de una mínima parte de las sesiones de grabación. Brian Wilson compuso todo el disco en solitario y convenció al resto de encarar el proyecto amparado en el poder que le daba haber sido siempre el motor creativo del grupo. Para concretar su idea sonora, Wilson contrató a los mejores músicos sesionistas de Los Ángeles, una veintena de instrumentistas que eran conocidos como The Wrecking Crew o la pandilla de demolición. Esos hombres y mujeres intervenían en decenas de grabaciones todas las semanas, entre canciones de todos los géneros imaginables, hasta música para películas o publicidad. Además de esa versatilidad, Wilson buscaba con ellos reproducir el muro de sonido de Phil Spector, por entonces el productor musical más vanguardista de la industria. Spector había desarrollado con esos mismos músicos un tipo de sonido monolítico, grande y emocionante, que superaba la sonoridad habitual del pop. Con el uso del eco y la superposición de instrumentos, Spector lograba un sonido enorme, como el de las grandes orquestas, pero con formaciones mucho más reducidas y en estudios de grabación pequeños. Brian Wilson estaba fascinado con ese sonido, que en parte incluyó en el disco que estamos disfrutando. Continuamos escuchando Pet Sounds de The Beach Boys. Not always.

It starts with just a little glance now. Right away you're thinking about romance now. You know you ought to take it slower, but you just can't wait to get to know her. A brand new love affair is such a beautiful thing. But if you're not careful, think about the pain it can bring. It makes you feel so bad, it makes your heart feel sad, it makes your day. You're not so long, you've got to keep in mind, love is here today and it's gone. Tomorrow it's here and gone so fast. Right now you think that she's perfection. This time is really an exception. Well, you know. Larga duración, donde los discos se escuchan de principio a fin. Pet Sounds se grabó a inicios de 1966, justo después de que los compañeros de Brian Wilson en los Beach Boys volvieran de su gira por Europa y Asia. A su regreso, se encontraron con que Wilson había escrito no solo todas las canciones y letras, algunas con la ayuda del publicista Tony Asher, sino que había hecho una partitura para cada instrumentista en cada composición. Lo que más lo sorprendió, sin embargo, fue que ninguna de las letras hablaba de chicas, playa y autos descapotables, sino que estaban inspiradas en las inquietudes del paso de la juventud a la adultez, las inseguridades y la nostalgia. Wilson había condensado en esas canciones el clima de la época, el paso de la fiebre del rock and roll a las preguntas generacionales que surgían en un mundo que consideraba a los jóvenes como sujetos de consumo, pero no como protagonistas de sus propias vidas. El disco se grabó en Los Ángeles bajo la supervisión de Wilson, pero ni él ni sus compañeros de banda tocaron un solo instrumento. Solo hicieron las voces, dejando el resto al equipo de músicos sesionistas. El disco se publicó en mayo de 1966 por la discográfica Capitol. Continuamos escuchando Pet Sounds de The Beach Boys. I keep looking for a place to fit in where I can speak my mind. And I've been trying hard to find the people that I won't leave.

larga duración. Hay cosas que son mucho más mágicas y reveladoras así. Cuando quedan suspendidas. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Okay, let's take it from the top, Tony. Letter A. Go, just play, huh? Here it's on. There's the... Así concluye Pet Sounds, el disco que los Beach Boys editaron en 1966. El álbum no obtuvo el éxito comercial al que la banda estaba acostumbrada, lo que hirió fuertemente la autoestima de Brian Wilson, su ideólogo. Esto repercutió en su personalidad, que se hizo cada vez más recluida y alejada del resto de los miembros del grupo. Pet Sounds no alcanzaría la certificación de disco de oro hasta el año 2000, pero su influencia fue enorme. El disco es considerado una bisagra en la historia de la música pop y las grabaciones de estudio, por tratarse del primer álbum que mantenía una coherencia sonora absoluta y combinaba todo tipo de instrumentación para lograr un sonido específico y único. Un sonido que transmitía sensaciones por sí mismo y que encajaba perfecto con la alegre melancolía que expresaban las letras. Desde entonces, cientos de músicos tomaron como referencia el trabajo de Wilson en Pet Sounds y la noción del estudio de grabación como un laboratorio artístico. Tal vez la consecuencia más célebre de Pet Sounds sea Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, el disco que los Beatles publicaron un año después, en 1967. Tanto Paul McCartney como George Martin admitieron que Pet Sounds fue decisivo para crear Sgt. Pepper. Sin uno, probablemente no hubiese existido el otro. Ahora, para empezar a despedirnos de Pet Sounds, vamos a escuchar dos tracks que quedaron afuera del LP. El primero es Hang On to Your Ego, una canción que luego se transformaría en I Know There's an Answer. Esta versión original fue vetada por los compañeros de Brian Wilson, que censuraron la letra al encontrarla demasiado volcada a la temática del subconsciente y el uso de drogas alucinógenas. Junto a ella, añadiremos Trombone Dixie, un instrumental. Continuamos escuchando Pet Sounds de The Beach Boys. Goodbye. larga duración, donde los discos se escuchan de principio a fin. La ya mencionada influencia legada por Pet Sounds motivó varias ediciones en homenaje, así como reediciones y remasterizaciones. En 2015 y 2016, inclusive, Brian Wilson presentó el disco en vivo, algo que no había podido hacer en los años 60 debido a la complejidad del trabajo. Entre las versiones y covers que se cuentan sobre esta obra cumbre, traeremos a nuestro programa de hoy algunas que forman parte de Pet Sounds Revisited, un disco colaborativo que se publicó en 2012. Lo interesante del trabajo es que ofrece una mirada alternativa y experimental de Pet Sounds, ya que contiene las versiones de músicos jóvenes, muchos de los cuales ni siquiera habían nacido cuando el disco fue grabado. De este álbum, y para despedirnos de nuestro programa de hoy, escucharemos los aportes de Tim Burgess, de The Charlatans, que versiona Don't Talk, Put Your Head on My Shoulder, y de los Flaming Lips, que versionan God Only Knows. Al final, escucharemos a Gus Kumbis, de Supergrass, haciendo I Just Wasn't Made for These Times. Presentamos hoy, en larga duración, Pet Sounds, de The Beach Boys. I can hear so much in your sighs. I can see so much in your eyes. There are words we both could say. Thank you. What I'd be without you. Larga Duración, la discoteca de Radionauta.